Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17:01, y luego del triunfo de la Argentina en el Mundial contra los nigerianos por 3-2, algo sufrido, algo difícil el partido, hoy comenzamos el día de cine en Todos los Días un Poco. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, arriba las palmas. Vamos, celebramos, sí, ganamos el mundial. ¿Ya está? Les quiero, sí, ya está. No, mentira. Era la primera ronda, pero parece como que estuviésemos celebrando el campeonato más mundial. El campeonato más mundial. Sí, porque estuvo difícil y además que era sí. Así, como va a ser todo así. Todo así. El en vilo, el corazón. Sí, los dos partidos 6 a 4, 5 a 3. Esos son los resultados que nos esperan. Yo escuchaba, viniendo para acá luego del partido, las críticas, alguna cosa. Ya está, no hay nada que criticar, no va a haber ningún cambio sustancial. Salvo algún jugador que. Pero... Yo sentí una tendencia un poco bilardista. ¿En qué sentido? Bilardista puede ser cualquier juego. Cosa. Sintió que se sacarlo más a Messi alfileres. 30 minutos antes de que termine el partido. 3-2 además, no es que era 5. Como que la canchereó. No, pero eso ya estaba arreglado. ¿Vos te crees que Messi se va a ir de la cancha sin haber previamente hablado con...? Lo decidió, además, en la conferencia de prensa, él Sabela dice dijo, que estaba sí, consensuado. Sí, entonces Messi... Es claro que ya estaba... No, mirá, yo lo había decidido un rato Messi. Que ahora me voy. Pero 3-2... Le sobra al pibe. Si empataba, iba a haber críticas y todo, pero no cambiaba mucho la historia para la Argentina. Uh-huh. Y bueno, y Messi descansaba un rato más, lo aplaude la gente, ovación. Uh-huh. Y si se mantenía este resultado... Bueno, como que la Argentina podía aguantarse un rato sin Messi también. Como que, ¿no? Yo quiero seguir metiendo goles siempre. Sí, es verdad, agrandar. Pero ya, a partir de ahora, ya no es más. Partidos que terminen 5-0. Salvo dos excepciones en este Mundial, todos los partidos estuvieron bastante... Hubo muchos goles. Sí, pero parejos. No, digamos, no es que un reviente de goles contra uno... Estuvo el de Holanda contra España. Holanda contra España, que fue un vapuleo. Francia también goleó. Suiza. 6-2. No, 6-2 que terminó el de... Sí, Suiza estaba. Switzerland, uh-huh. Cantando acá. Ahora Francia está jugando con Ecuador. 0-0. Y si Ecuador gana, sería nuestro... Sería nuestro próximo nuestro contrincante. Rival. Si, en cambio, gana Switzerland, O gana Francia, ¿va? Sería Francia nuestro competidor. No, sí. No, Francia ya está clasificado primero. No, todavía no, pero... Atento. Francia va a salir primero, probablemente. Probablemente. Y nosotros jugamos contra el segundo, que sale... Que podría ser Ecuador o Suiza. Pero existe la posibilidad de que Francia salga segundo de su grupo. Sí, pero... ¿Qué nos conviene? Y Suiza o Ecuador, sin dudas. Sí, bueno, pero entre Suiza y Ecuador. Suiza, ¿no? ¿Vos decís que Suiza? Yo decía quiero que pase Ecuador. Antes decíamos, qué bueno que está Irán en el grupo, que no juega nada. Claro, ya me parece a mí que... Qué bueno el grupo con Bosnia. No está tan disparejo la cosa. Que uno puede... Tenemos una llave facilísima. Uno puede determinar ciertos partidos que sí pueden llegar a ser mejores o peores que otros, que más o menos se perfila la cosa con, qué sé yo, sí... Equipos como tal o cual. Claro. Sin embargo, Irán se tiraron todos abajo. No hubo manera de meter. Y hoy Bosnia le metió tres goles. Se supone... En la otra punta, mire lo que pasó con el grupo de la muerte. Claro. Costa Rica, number one, por ejemplo. Ya no es lo mismo. Se supone que en la etapa de llaves, ya tirarse todos atrás... No va. Y no porque tenés que ganar. No podés especular con nada. Es ganar o ganar. Igual están los que esperan el alargue y los penales. Sí, pero... tal cual. Y a ver qué onda. Pero son los menos, claro. Se juegan una oportunidad ahí. Mientras el Ecuador va ganando. Con solo cantar, mira, Campana nos dice que Suiza va ganando 1-0. Yo, el viernes pasado hicimos el Mundial de las Canciones de los Mundiales. Y mientras estábamos pasando la canción de Suiza... Suiza metió un gol. Mira. A la mierda. Y al rato, Campana dice, lo pongo de vuelta. Lo puso de vuelta, segundo gol. Y dijimos, la canción de Suiza. Switzerland, evidentemente, es candidata, pero no sé si va a salir campeona mundial de las canciones. Esto es. Esto es. Escuche, bien, está embebido de latinidad. No suena muy suiza. No. No, pero escuche ahora. Switzerland. Si eso no es suizo, no sé. Ahora esta es Switzerland. Switzerland. Bueno, con solo cantarla ahora, en estos minutos que arrancamos ya, Suiza supera a su rival por un gol contra cero. No le vaya a pasar cuando jueguen con nosotros. No, si es que juegan con nosotros, obviamente va a estar vedado. Prohibido. Va a estar completamente prohibido. De hecho, este viernes ni siquiera se va a pasar, posiblemente para hacer algún repaso, todo, pero ni siquiera esbozar la posibilidad. Este mundial está arreglado, podemos decir. Por nosotros, claramente. Radio Sur define. Usted es la FIFA. Por lo menos de la selección de Suiza, nosotros manejamos sus destinos. Uh-huh. Ya tenemos vía directa, más que Blatter. Sí, es verdad, dice Campana. Bueno, vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Alberto Romero y Alejandro Rat, bienvenidos hoy para hablar de cine. Muchas gracias. Como todos los miércoles, el lunes hablamos del lado B con Damián Morinelli, las cosas que hace la FIFA. ¿Cómo se FIFA en este mundial a Brasil? De repente llegan, desembarcan con un paquete de cosas que tienen que hacer los brasileros, y si no les gusta... Lo de la cerveza, por ejemplo, esa cosa, ¿no? Banana Nauten Caroso, les dicen. Y así... Igual está un poco de moda, ¿no? Pegarle a la FIFA. Es fácil pegarle a la FIFA. Es fácil. Pero, quiero decir, revisamos esa serie de reglamentaciones que tiene, que van por sobre legislaciones vigentes. Claro. Uh-huh. De comercio, políticas... De cuidado socio, digamos que los económico. Gobiernos se dejan coger también, ¿no? No, sí, esto está claro, ¿no? Es el, digamos, para el sexo acordado hacen falta dos, claramente. En fin, la cuestión es que revisamos un poquito eso. Y ayer vino Julietito, hablamos de política. Y también mientras veíamos el partido, porque siempre hay un partido que cae en el horario del programa, ayer hablamos de la situación de los docentes universitarios. Carpa, que ayer terminaron una parte de los docentes, una parte de la CONADU, terminó arreglando algún porcentaje de aumento. Sin embargo, hablábamos de la histórica situación de los docentes, en donde se contabilizan, por un lado, 6.000, dice digamos el censo de la universidad, y por otro lado, algunos gremios llegan a contabilizar 10.000 docentes que no cobran. No, docentes que no cobran. Sí. O sea que cantidad de personas trabajando gratis, por el honor, o ad honorem, como... Sí, sin entrar en las estadísticas, cualquiera que haya cursado en la UBA se da cuenta de que son una gran parte de la población docente. Bueno, hablábamos un poco de... Es lo que sostiene la UBA. La UBA, claro. Y se hablaba un poco de por qué esa situación se sostiene. Digamos, qué pasa por la cabeza de un docente que se mantiene enseñando gratis y, bueno, y están todas las cosas en el medio de la carrera, el prestigio, la búsqueda de puntaje para alguna cuestión, como que todo eso está apoyado en una carrera docente que no es paga, como si fuese una especie de concurrencia médica, ¿no? Ni siquiera la residencia es paga, pero la concurrencia no. Y entonces docentes mal pagos hacen que los ayudantes de cátedra den las clases por ellos y empieza a haber una precarización de algunos que están semicontratados. Bueno, ayer hablamos con una docente que está en la CONADU que no arregló. Hay una histórica y una CONADU a secas. Una de las dos CONADUs no arregló y están viendo a ver cómo se sigue la cosa. Había un corte en el día de hoy, se había planificado, pero bueno, veremos ya cómo se continúan los hechos. Obviamente la cuestión mundial tapona ese de cuestiones. Tapona todo. No así los camioneros que tuvieron su paritaria y pararon. Hablábamos también el otro día que empezaron con paros sorpresivos y no hubo clearing bancario prácticamente. Bueno, ya va a haber más de esas cosas. Mientras... seguimos negociando con fondos buitre y la Argentina pasa a octavos de final. Ese es el panorama argentino en este momento, un quilombo increíble. Bueno, hoy entonces hablar de cine, y antes, como siempre, la agenda cultural. En principio vamos a decir que hoy a la noche en Venezuela 29:37, ya decimos, zona tango, donde realizan todos los miércoles un encuentro tanguero donde se baila, donde hay música en vivo. Va a tocar La Hoguera, que es un octeto. La Hoguera va a estar presentándose para tocar temas. ¿Ocho? Octeto. Es una orquesta bien predispuesta, evidentemente, con alguno bandoneón, con trabajo, piano, violino, todo ese tipo de instrumentos, ya termina juntando ocho, claramente. Eso es a la gorra para los músicos, ¿se entiende? Y hay barra vegetariana, que ya discutimos respecto de qué sería una barra vegetariana. Es una tendríamos que ir a ver qué cerveza es. Y cerveza es vegetariana, claro, ¿no? El vino también. Creo que es algún trago a base de churrasco que no conozco, pero la barra es vegetariana. Pero se puede comer cosas que no tienen carne, ¿eh? Claramente para todos los que... No habrá salame en la onda sana. Porque también hay estacionamiento para bicis, ¿eh? Venezuela 29:37, esta noche, 21 horas, arranca toda la milonga y podés clase de tango tenés, y hay cuadros y proyecciones y lo que todos los miércoles hay en zonatangomilonga.com.ar, te podés meter y averiguas todo. Lo otro, tres bandas va a haber. Diego Massa, el primero de ellos, en Vuela el Pez. Córdoba 4379, ahí en Palermo, a las 21 horas arranca. Hoy hay tres agrupaciones. Por un lado, Diego Massa, que está estrenando su disco Made in Entre Ríos. Y estuve escuchando algo, poquito. Hay algún amigo ahí que toca, por eso también nos llega el evento. Y tiene una onda así. Escuchemos un cachito, a ver, que siempre traemos algo nuevo. Está bueno. La paz. La noche se esconde. En la calle del sol se han perdido las almas. Diego Massa, escuchamos. Medio acusticón, pero al mismo tiempo. Con, ¿no?, un electroacústico. Popero, ¿no? Claro. Está bueno. 21 horas, 30 pesos salen Vuela del Pez, Club de Arte, ya lo dijimos. Córdoba 4379. Y además va a estar esta chica que canta folclore, algunos temas folcloreros. Se llama Vero y los Jornaleros, la agrupación. Vero es la que canta. Los jornaleros son los músicos que cobran por jornada, claro, pero hoy tenemos una noticia ahí que va a ir por el lado de los jornaleros. Mientras Francia sigue pateando al arco, pero Ecuador y Francia 0-0, Switzerland, que está jugando 1-0, ¿verdad, Campana? Usted me va tirando los resultados de Suiza, que acá en el televisor tenemos Ecuador y Francia. Escuchemos un poquito a Vero y los jornaleros esta noche en Vuela del Pez van a tocar. Estirate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Verónica Bevacqua es la me que gusta. Está bueno, ¿no? Sí. Es una chacarera esta medio ahí, arrevesada, podríamos decir. Bueno, para ir a verlo. También va a estar el grupo Segmento con un homenaje a Luis Alberto Spinetta. No vamos a poner música de Luis Alberto Spinetta. Pero bien, es un homenaje en realidad al disco Arto. O sea que van a tocar todos temas de Arto. Que es para mí, de los mejores discos de Spinetta. Entre todos. Yo no acabo de tomar yo. Me parece que es para Rat. ¿Sí? Bien, esos son los dos eventos para esta noche. Mientras son las 17 y 16, Campana y yo estamos prácticamente sincronizados. Vamos a ir a las noticias que estuvieron dando vuelta en los portales y en la tele, en la radio, en el día de hoy. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Bien, Campana hacía un chiste, no lo entendí, no podíamos entrar al aire. Sí, hablábamos de los uruguayos, justo nos acordábamos, ¿no? Del restaurante de uruguayos al que asiste claramente el señor Suárez. Suárez. Y ayer tenía un poco de hambre, porque estaba lejos de su tierra, y le echó el mordiscón a la clavícula del italiano. No es la primera vez que lo mostraba como... Yo me acordaba de algunas peleas en la primaria, ¿se acuerda, Romero? ¡Mirá lo que me hizo, señorita! ¡Mirá lo que me hizo! Y todo el mundo tratando de ver dónde estaban los dientes de Suárez marcados. Que yo vi antes una infracción ahí del italiano, como que tiró un codacito. Y Suárez dijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y le echó una Holyfield ahí, pero una Tyson Holyfield. Morder no da... No, pero estás en el fragor de la batalla. Pero fue un tarascón muy dirigido. Se te juega la clasificación, muchas cosas. Te pagan un montón de plata, hermano. Ganá mordiendo, aunque sea. Un cortito en los riñones. Pero bueno. Es más digno. Sí, también. Menos notorio. Un alfiler, como así hablábamos de Bilardo hace unos minutos. Pero... sí, una actitud antideportiva. Y después se tiraba y hacía como de cuenta que le había pegado los dientes. Dijo, no, mirá como. Eso es como. Le di narizazos en el puño, tenía que haber dicho. Bueno, a las noticias, señores. ¿Se acuerdan que hace un tiempito dimos esa noticia de que en la provincia de Buenos Aires se había probado la idea o el mecanismo de juicio por jurados? O sea que ahora vos podías ser elegido jurado para ciertos juicios, algunos juicios como complicados, y entonces ya se abría esta cosa medio fílmica, hollywoodense, de juzguemos a los otros, pero pagan, con gente. ¿Te pagan por eso? No, jurar es una obligación. Maestro, servicio militar. Como ir a la, como ser presidente de mesa ni y estar pedo, en las votaciones. Claro, públicamente. Pero no, desertor. Desertor y vas a la hoguera. Sí, no, tenés que. No te puedes negar, es una obligación ya. A partir de ahora es obligación. Si sos ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Claramente, pero el proyecto llegó a la ciudad. ¿Por qué? Se desborda los límites geográficos de la General Paz y invade entonces la idea del juicio por jurados ingresó ahora en la legislatura porteña. El Consejo de la Magistratura porteño envió a la legislatura de la ciudad el proyecto de ley del juicio por jurados. Según la comisión redactora, la incorporación del juicio por jurados en nuestra Constitución Nacional obedece al esquema de los controles de poderes creados por el Constituyente y que las disposiciones a él referidas fueron establecidas en la Constitución ya de la primera, del 53, y fueron mantenidas en el 1860 cuando se modificó por primera vez, en el 57 y el 94, otorgando a las personas el derecho de ser juzgadas en juicios orales, públicos y por jurados. Pará, te salteaste un párrafo importante que dice ¿cuál? Que se hizo un simulacro de juicio por jurados. No, no me lo salteé, lo estaba guardando para el final. No me quemé la noticia. Ah, bueno. Con Ricardo la cuestión Darín. Es que dicen, bueno, vamos a decidir, pero ¿qué? ¿Cómo sería un juicio por jurado? Definen. Y entonces hacen ahí toda la parsimonia. Alquilan, ¿no? Pero agarran un pedazo del teatro San Martín, sí. El que está en Corrientes. Sí. Y entonces, ¿a quién llaman? Fabián Vena, por un lado, y por el otro lado, Alito Cruz. De acusado. Llaman a Alito Cruz. Y además, 12 ciudadanos fueron seleccionados, imagino que al azar, 8 lulos, ¿no? Uh-huh. Que estaban ahí justo escuchando a que se iba a hacer la movida, y se los llevan. ¿Y va a salir una película de eso? Hicieron todo, no, no lo sé, la verdad. Pero hicieron todo como el simulacro. Supongo es una que gran acusado, mano. El acusado de Vena tiene que ser, ¿no? Y Lito Cruz, el defensor, el abogado, el fiscal, algo así. Una gran mano para el cine, esto del juicio por jurados. Sí, se va a abrir todo un género de todo. Que hasta ahora no era documental posible. Ficcionado. Claro. Bueno, imagínense, los juicios se resolvían en escritorios, en audiencias cerradas, no se podía filmar un juicio en Argentina. Bueno, pero claro, ahora se va a hacer, digo yo, porque el cine con las películas de Kevin Costner, que él hace como de fiscal y por qué asesinó. You can't handle the truth. Y Fabián Vena está pidiendo trabajo ya. Ya está. Sí, pide por favor que le haga participar de algunos juicios reales para él ya ir metiéndose en el personaje de, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, pero algún juicio que venga ya, que tengamos en 2015 vamos a tener uno seguro. El de 11. El de 11, ponele. Cuando termine la cosa ahí, a ver qué pasa y va a dar un peliculón. Claro, y Fabián Vena dice que aparecería como el jurado ese que es como el Homero Simpson, digamos. Claro, que tiene que convencer a los otros dos. Él es el único que sabe que en realidad es inocente por algún detalle, alguna intuición. Y bueno, ya se acerca entonces culturalmente este hecho judicial que es... Vos estás tirando una idea al aire que alguien te la va a robar. Siempre, me robaron todas las ideas, siempre las tiré al aire. Me robaron la idea, por ejemplo, del primer egocéntrico, digamos, el programa que existió en algún momento, en el cual participábamos como oyentes y como conductor en mi caso. Teníamos audio, teníamos video, teníamos escritura, todo en la misma página. Un año después, bueno, yo me acuerdo, lo dije al aire, se acabó la mentira, pero bueno. Nosotros estamos de otro lado de la información, de las antípodas de ese negocio inescrupuloso. Muy bien, tenemos que ir a una noticia realmente picante. Ayer, Le Monseñor, el Monseñor de La Plata, estaba en la catedral. Saludos de la Pocha Leiva. Dio una homilia. Saludos de la Tigresa del Oriente. Escucha. Diosas del deseo sexual, hijas de Afrodita, creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Te miro y me miras, ¿me entiendes? Acá no hace falta. Pero él escuchó acá no eso. Hace falta hablar. Parece que lo encontraron a Ger. No, mentira. No. El videoclip de este tema, que ya está dando vueltas en todas las YouTubes, Twitter, Facebook y todo lo que se les ocurra. La Tigresa del Oriente, cantante peruana, la tenemos todos, ¿no? Y La Pocha, que es una travesti, de platense, hicieron un videoclip juntas y se metieron en la Catedral de La Plata. Y hicieron de la suya. Se ve que era una camarita un poco precaria, pero bueno. No, dijeron que iba a ser para un programa. Para un boliche, no sé cómo se metieron ahí. La cuestión es que se filmaron haciendo como que se confesaban. Bueno, boludeando adentro de la catedral, ¿viste? Entonces es como que le tocaron una de las nalgas a Ger y salió indignado, enfervorecido a decir el domingo que habían profanado un templo. Y de paso dijo algo. Y de paso tiró, le dio a lo que venía y en el medio arrolló. Yo escuché la defensa, porque él había dicho que unos depravados se metieron a profanar, que es una blasfemia y que no podía ser y que qué sé yo y qué sé cuánto. Sin embargo, bueno, a partir de esos dichos, varias organizaciones LGBT, HQRZW salieron a darle. Claro. A guerra, que te parió, vos y la iglesia y pa. Y entonces él hizo su descargo por la radio, hablando con Feynman, ¿no? Esta mañana. Gran cruce. Que, bueno, le decía, bueno, ¿qué era lo que pasó? Y él comentaba, se filmó ese video bailando y cantando, se sentaron en el confesionario, se sentaron en la capilla del Santo Sacramento y hablando de cosas eróticas en el video, como decíamos, claro. No hace falta hablar, ahí, somos las... Ahí donde yo abusé de niños. Sexo. Sí, ahí donde habitualmente ponemos... Ahí se arrodillan los niños. No se vaya para otro lado, tampoco. Dijo, eso no tiene otra cosa, no se llama otra cosa que blasfemia, ¿no? Y él dice, yo que tengo amigos judíos, dijo, muy buena frase, pero digo, yo que tengo amigos judíos, me dijeron, si eso hubiese pasado en una sinagoga, tremendo berenjenal. O escandalete, dijo, esa fue la palabra. Tremendo escandalete que se hubiese armado. Lo cual tiene razón. Yo creo que si eso hubiese pasado en una sinagoga, se armaba una que de San Quintín, te digo yo. Después le dijeron, bueno, pero usted está de acuerdo, no está de acuerdo. Lo pincharon un poco y él obviamente dijo, no, yo para mí... ¿Está de acuerdo con qué? Con el matrimonio igualitario, porque como que todo tiene que ver con todo, ¿viste? Entonces le dijeron, porque usted le pegó a la comunidad gay, ¿cómo puede ser? Y él dijo, no, yo no le pegué a ninguna comunidad gay de nada. Vinieron al templo, hicieron esa movida, termina saliendo, no me importa para dónde vaya ese video, digamos, porque decían que era para un boliche gay. Claro. Entonces, no me importa dónde vaya ese video, la cuestión es que vinieron acá y filmaron una cosa dentro de la catedral y porque con una engaña pichanga, porque claro. Ni siquiera fue que tuvieron autorización, se metieron a hacer el video. Pero en el medio no dijo estos putos de mierda. No lo dijo, aunque yo estoy seguro. Además, que lo piensa, son mentirosos. Pero no lo dijo, y entonces le empezaron a pegar. Yo, me parece que le tocaron un poco el traste. No, o sea, ¿qué esperaban que dijera? Bueno, igual, a ver, hablamos de una institución que... No está de acuerdo con el más... Sí, claramente. Bueno, pero no sé si a Ger, ¿me entendés? Yo quiero decir, se metieron en la catedral, no sé si está... Bueno, sí, podría decir, bueno, cállese la boca, usted que tiene que hablar si tal o tal cosa, ¿no? Tenemos tanta cosa para divulgarle a la iglesia. Pero, qué sé yo, estas cosas que el Colegio Nacional está en el derecho de guardar su imagen, también dice Campana, claro. Imaginemos el evento, también se pensó eso cuando los chicos del Nacional se pasaron y rompieron todo y dijeron, bueno, ¿qué te quejás con todas las que hiciste? Lo estás defendiendo porque el Papa es argentino. No, esto no. Hace 2 años no pasaba. No lo defiendo, no lo defiendo. Dijo que el matrimonio para la iglesia y para el orden natural no estaba bien, y ahí medio que, no medio, ahí patinó, pero él no estaba como hablando de... los homosexuales, sino que le había tirado con de homosexuales con un palo en particular por la pocha y la tigresa, los particulares. Bueno, la cuestión es que se armó ahí un coso. Yo vi el video, es muy interesante, a mí me divierte mucho. Entonces, no me parece hay que nada que puedan haberlo hecho. Pero no sé, entiendo también el enojo. 17:29. Entiendo el enojo de Aguer, que de repente se le meten en el templo, el chabón cuidando toda la cuestión y le hacen la filmación para pincharlo, porque se sabe que no le va a gustar, obviamente. Claro, seguro. En fin, bueno, ahí quedó igual. Es una anécdota, porque después de eso se suben todos y empiezan una cuestión como de avalancha mediática. A la cual un lado no y por el otro, que a la puta había que matarlos a todos, y por otro lado, y vos, hijo de puta de la iglesia, que no le igual. Bien, en fin, nosotros testigos, ¿no? De Jehová. Un evento, sí. Nosotros testigos de Jehová. Muy bien, lo último, antes de arrancar con el informativo y ya ir a lo nuestro, que es el cine en el día de hoy, ¿Se acuerda que yo le contaba qué era lo que tenía que tener si era presidente de la sociedad rural? No. Usted me decía, campos, caballos, uh-huh. vaca. No, esclavos, le decía yo. Bien, los hermanos de los que hablamos aquella vez, que eran Sergio y Antonio Cornejo, a partir de esa noticia que habíamos leído hace un tiempo, fueron a declarar por la denuncia de trabajo esclavo para el dueño del grupo Echevede, que es el presidente de la sociedad rural. Y bueno, estuvieron declarando y les hicieron varias preguntas. Ellos más o menos contaron todo lo que la relación laboral que tenían. Y dice que, bueno, primero vivían en alguna casa hace desde los 21, 22, terminaron la colimba y fueron a laburar ahí, a ese campo. Y desmalezaban, trabajaban la tierra, toda la historia. La cuestión es que hasta el día de hoy han pasado como 38 años y los tipos ganaban 450 pesos por mes y vivían en una choza sin baño, sin pero le daban techo y comida. Sin agua, sí, claramente. Sí. Y un lugar tranquilo para vivir, claro. El campo, el smog, todo eso, ¿para qué lo querés? Y vivís en el campo como Echevede, igual, casi igual, pero al ladito. Bien, avanza entonces la acusación por La Ollita, se llama el campo de Echevede. Estas son las noticias. Vamos un minuto a adelantar lo que vamos a hablar la segunda mitad del programa. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que las ratas y los caballos no pueden vomitar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, rápidamente entonces, ¿de qué vamos a hablar en la segunda mitad? Hoy vamos a hablar con Luciana Abad, que es la directora de Hasta 30 Minutos, una distribuidora de cortometrajes que está organizando en este momento el Mundial de Cortometrajes. ¡Pah! Mundial de todo. ¿Tenés? Mundial de todo. Música de los mundiales, mundial futbolístico. Seguimos en sintonía. Hermoso, me encanta, ¿eh? Perfecto. Mundial de los... Hay un Mundial de los Milagros, Jiménez. Dice Campana. Y participa el Pastor Jiménez, muy bueno. Después ya vamos a interiorizarnos. Muy bien, ya, el informativo de la tanda, señores. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Mega Chantas. Hace 3 semanas la Sala 2 de la Cámara Federal sobreselló a varios de los imputados por la operación financiera del Mega Canje del 2001 y decretó que el caso estaba prescripto para el banquero estadounidense David Mulford. Sin embargo, el fiscal Germán Moldes apeló las decisiones de la Sala 2 y planteó un recurso de casación para que se revise lo determinado hace unos días. La democracia necesita que todos aceptemos sus principios y el primero de ellos es el respeto al orden jurídico, declaró. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Adelanta, el reloj del Palacio Legislativo Boliviano fue modificado como símbolo de cambio en el paradigma que rige los tiempos que corren en el hemisferio sur. Tanto los números como las agujas ahora giran en sentido contrario y cada hora tiene signos arábigos en lugar de los clásicos romanos. El canciller David Choquehuanca explicó que estamos en el sur y estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad. Según los aymaras y quichuas, el medidor del tiempo debe correr al revés. Uruguay. Sacándose las carretas, la Intendencia de Montevideo convocó a una conferencia de prensa para hoy en la que presentará una evaluación del nuevo sistema de contenedores de la Ciudad Vieja y se anunciarán las nuevas medidas para los carros de botelleros de la misma zona. El nuevo presidente del Sindicato de Recicladores, Juan Carlos Silva, dijo que eliminar los carritos de la ciudad será otro punto de tensión entre el sindicato y la comuna. Paraguay. Cartes en la manga. De acuerdo al reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, el Paraguay está ubicado en el antepenúltimo lugar en el ranking de independencia judicial de todo el mundo y ocupa el segundo peor sitio en América Latina. Este ranking se realizó sobre la base de una encuesta con el objetivo de conocer la autonomía de los jueces ante las influencias del gobierno, de las empresas y otros sectores.

con las redes sociales y con esto, esta posibilidad de poder ver en todo el país el fútbol libre, incluso con todos los puntos de encuentro y todo eso, y me parecía que era lindo poder sumar estos dos lenguajes universales antes de la Copa del Mundo. Uh-huh. Después tuvo tanta repercusión y tantos espacios se fueron sumando que seguimos sumando fechas, porque la gente la pasa bien y es un buen momento para conectar esto de ir al cine, ver películas y que también tenga que ver con lo que está sucediendo en otras áreas de la vida. ¿Y vos ya conocías corto sobre fútbol? ¿Hiciste una convocatoria específica? ¿Cómo fue? No, fue todo rápido. Ajá. Tenía unos cuantos cortos de fútbol que había visto y esa fue una noche de insomnio que se me ocurrió, alrededor del 15 de abril. Me levanté de la cama y empecé como a buscar otros cortos y encontré muchos cortos de Medio Oriente. Ajá. En ese momento fue como mucha sorpresa de darme cuenta que en Medio Oriente, países en situación de guerra, igual esos 90 minutos de partido de fútbol, el amor por el deporte lo puede todo. Entonces seguí buscando de más lugares y empecé a encontrar de Italia y sumé cortometrajes. Si bien yo trabajo siempre con cortos latinos, empecé a sumar cortos para esta iniciativa que tenían que ver con otros países y con poder mostrar cómo igual en el fútbol y en el cine somos todos iguales. Uh-huh. ¿Y cómo se organiza un mundial de cortos? O sea, físicamente, empíricamente, digamos, ¿organizaste, hablaste con gente de varios países, dijiste hay que poner una pantalla allá, tenías un contacto en cada país? ¿Qué es lo que pasa físicamente en cada lugar? Primero convoqué las películas. Les dije que tenía la idea de hacer esto, que tenía que ser todo sin fines de lucro, que no podía pagar por los derechos de exhibición. Ajá. Porque la idea era llevar cine a donde no había cine. Y después empecé a contactar a todos los directores de festivales o gente que trabaja en festivales de todos los lugares que se me iban ocurriendo. Ajá. Porque fue todo rápido. ¿Y qué lugares conseguiste? En principio iba a ser en muchos países, tenía ganas de que sea ahí. Después me di cuenta que tenía un problema que tenía que ver con las traducciones. Claro. Y que faltaba tan poco tiempo y no llegaba a pedir subtitulado a las embajadas. Entonces conseguimos que desde México hasta el sur del país se proyecte en principio en 50 sedes y ahora vamos por 86. Muy bien. Importante. Sí, hay países que, no sé, por ejemplo, Bolivia arranca mañana. Ajá. Hay países que por cuestión de agenda tuvieron que pasarlo para un poquito después. Bolivia por lo menos quedó afuera del Mundial de Fútbol, pero entró al Mundial de Cortos. Sí, claro. Pero sí. Además tenía como agenda la visita del G77. Ajá. Sí, China, pero lo que hacen es que como proyectan en la Cinemateca algunos partidos importantes, ajá, pasan cortos en la Cinemateca también. Ah, mirá qué bueno. Sí. ¿Y tenés alguna... ¿Te llegó la información de las repercusiones en otros países del Mundial de Cortos? ¿Cómo lo vive la gente, el público? Es rarísimo, pero por ejemplo, en todos los lugares... van a muchas escuelas. Uh-huh. En el único lugar que está más flojito es en Capital Federal. Uh-huh. Y supongo que tiene que ver con todas las propuestas que hay de cosas para hacer. Uh-huh. Pero en Capital Federal, en el centro de la ciudad, uh-huh, no así en otros lugares, uh-huh, porque hace como 15 días estuvimos en el CAF Mitre de Lugano y había un montón de pibes viendo las películas. Uh-huh. Y está bueno eso. ¿Cuáles son, eso te iba a preguntar, cuáles son las sedes o los puntos y cuánto queda del Mundial acá en Argentina? Acá en Capital quedan dos. Uh-huh. Una que es en el espacio Marco del Pont, que está en Artigas al 200. Sí, ese es de la ciudad, digamos. Sí, el viernes a las 7, uh-huh, este viernes 27 a las 7 de la tarde, uh-huh, y el sábado a las 6 y media de la tarde en el espacio Adán Buenos Aires, que está adentro del Parque Chacabuco. Sí, uh-huh, sí. Los dos los conozco. Sí. Son lindos lugares. Uh-huh. Sí, lugares. Sí, sí, sí, sí, sí. Y después tenemos otros espacios en los que estamos trabajando, que nos queda también el penal de Marcos Paz, porque también un poco la idea era esa, poder llevar cine a lugares donde no hay cine, pero que todos esta vez seamos espectadores de primera, que tanto en una universidad como en un penal todos puedan ver las mismas películas al mismo tiempo. Sí, por una cuestión de agenda, cada uno va primero o segundo, pero todos tienen acceso a las mismas películas. Uh-huh. Yeah. Y tenemos un corto que se hizo en el penal de Marcos Paz. Sobre entonces, fútbol. Sobre fútbol. Mira. Entonces eso, ese corto también abrió que, por ejemplo, en México se van a pasar en institutos de jóvenes adultos. También. Nosotros hablamos de penal, justamente, hace cuando empezó el Mundial, empezó también en Perú una réplica del Mundial para los presos de una de las cárceles allá en Perú, me acuerdo. Bueno, esto de mundiales, ¿no? De llevar mundiales a todos lados. Sí. La organización la empezaste antes de que... ¿Cuánto tiempo antes comentabas que se te había ocurrido la idea de esto del Mundial de Fútbol? 17 días. El 15 de abril sí. Y el 2 de mayo empezaron las proyecciones en Chaco. ¿Y tu intención será repetirlo cada 4 años? O no sé. Ahora, a partir de esta experiencia, ¿qué te parece? No, la verdad no sé. A partir de esta experiencia lo que me pasó es que... Y ahora estoy armando una muestra que va a salir, porque por ejemplo Ecuador lo lleva itinerante por pueblos. Estoy armando una muestra que la voy a hacer un poquito más grande, que hicimos en el Festival de Cosquín a principios de mayo, para niños. Para niños y jóvenes, que tiene animación y que tiene todas películas, eso sí, son todas latinoamericanas. Para llevar, porque la repercusión que tienen otros lugares y la emoción de ver a los pibes que quizás nunca fueron a una sala de cine a vivir esa experiencia colectiva de poder estar todos en una sala, aunque sea en una tele o en, qué sé yo, ¿viste? O en una pantalla que está puesta contra una pared, es súper impresionante. Entonces ver si se puede hacer como algunas que sean para niños, otras que sean quizás de terror más para el público adolescente, pero poder seguir llevando cine a donde no hay cine. Y si se me ocurre, y si lo sigo esto dentro de 4 años, será como pensando en la cantidad de países que estén clasificados, no sé, se me ocurriría algo más. Una competencia. Sí, lo que pasa es que también me parece que esto tuvo mucha repercusión porque tenía esto de que era, bueno, todo a pulmón, que pasó de ser un proyecto mío a ser un proyecto colectivo de todos los programadores de espacios que llevaban y que cada uno le metió su magia, no sé, algunos hicieron pochoclos, Santa Fe llevaron a Neri Pumpido, en otros lugares hacemos caramelos, cada uno le fue poniendo su impronta, entonces supongo que eso también hizo que tenga la repercusión. ¿Hay algún lugar así, red social o por internet, que nuclee las proyecciones, el progreso, sí, los países, todo eso? Estamos subiendo todo a la página de la distribuidora, que es Hasta 30 Minutos. Y estamos subiendo las fotos. Lo que pasa es que también la idea original era que todos los lugares pusieran fotos y nos encontramos con algunos problemas que tenían que ver con que hay algunos espacios donde hay menores no te dejan sacar fotos. Todo lo que es penales, ni hablar, no se puede. Entonces no hay fotos de todos los espacios. Pero sí, hay de un montón. Y hay, no sé, hay algunos espacios que ves que hay 6 personas y en otros espacios... No sé, en Mar del Plata había más de 200. Hay un Facebook, hasta 30 minutos. Hasta 30 minutos. Bien. Ahí ya le damos me gusta a nosotros, de parte de todos los días. Ya lo tenemos ahí para ir enterándonos de cómo termina el Mundial de cortos. Hay una foto de México, por ejemplo, viendo así... De un colegio, y me mandaron más fotos de México. Y son sobre todo documentales, ficciones. ¿Qué, con qué uno se puede encontrar en estos cortos? Hay dos documentales y lo demás son todas ficciones. En todo lo que tiene que ver con Argentina son cortos en general de las cábalas de fútbol. Y después los de otros países, no sé, el italiano es mucho más tierno, pero el que es de Irak tiene que ver con cómo vive un pibe en justo es un nene que se hizo muy conocido porque es fanático de Messi. Y después de ese corto pudo conocer a Messi, el nene le falta la pierna. Y quizás si ese corto lo ves en otro contexto decís, uy, golpe bajo tras golpe bajo. Pero nada, es un pibe que vive en las afueras de Bagdad y para que le arreglen la tele, para que los amigos lo quieran, tiene que ir al lugar donde hay bombardeos. ¿No? Como ese cortito es súper fuerte y emocionante. Sí, eso es lo que tienen los cortos, me parece a mí. Son pequeñas piezas que pueden, digamos, llevar de un lugar del mundo a otro alguna experiencia, digamos, particular de algún país o de algún pueblo, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia de la distribuidora en relación a eso? Digamos, en relación al lenguaje del cortometraje. ¿Qué, qué, ¿qué alcances tiene en este sentido? Sí, también sus lugares específicos de distribución y exhibición, ¿no? Claro. Sí. El cortometraje, su vida natural la tienen los festivales de cine. Uh-huh. Es como el primer paso para dar. A mí me gusta trabajar con el cortometraje porque es súper genuino a la hora de producir y también es muy agradable porque todo es positivo. Si queda en un festival está buenísimo, si queda en 15 está buenísimo, porque siempre la idea es que se vea lo que querés contar. Y no tiene que ver ni con plata, ni qué es lo que viene. Tiene que ver con poder mostrar lo que querés contar. Claro. Digamos, es un lenguaje en el que los temas de industria y económicos no media, digamos. Claro. Sí. Y después, por otro lado, con los años, esto se fue modificando un poco, que es que tiene que ver con que para mí es el formato cinematográfico más democrático. Porque hoy, con un teléfono, que la mayoría graban en HD, todos estos nuevos, o con una cámara de fotos, cualquier persona puede contar una historia. Sí, por supuesto que están. Después vas a dividir entre los cortos que son profesionales y los que no, pero por ejemplo, estos chicos del penal grabaron el cortometraje en el patio del penal de Marcos Paz. Y ese corto, después vos lo subís a YouTube y es un corto que lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces, a esto me refiero con que es el formato más democrático de producción audiovisual. Sí, otra cosa que también hemos discutido muchas veces y charlado es que a veces erróneamente se considera el cortometraje como las inferiores del cine, ¿no? Sí, no. Uno tiene que hacer el corto y después... Es un medio para llegar al largo. Y no, el cortometraje tiene un lenguaje especial y tiene toda una construcción a través de la historia. Como si dependiera el cine del presupuesto con el que cuenta, digamos. Como si dependiera la historia que se va a contar. Sí, tengo poca plata, entonces hago pocos minutos. Como cuento a la novela, ¿no? Claro. Como si algún escritor que escribe cuentos le van a decir, che, ¿y para cuándo la novela? No, sí, en la literatura no existe ese prejuicio de que un cuentista se transforma en escritor cuando escribe una novela. Claro. Pero en el cine sí ocurre, sí existe esa idea. Y hay muchos ejemplos de gente que hace toda su vida cortometrajes, ¿no? Sí. Y a mí ahora me pasó con esto de que estoy impulsando ese nuevo proyecto de la distribuidora de largos, que muchos me decían, bueno, qué bueno, ya era hora. No, yo Luciana, voy a seguir trabajando con los cortos. Claro. Lo de los largos es, nada, es una hermana menor, ni siquiera es una hermana mayor, es una hermana menor, que vamos a trabajar en su mayoría con directores, con los mismos directores que trabajamos con los cortos. Claro. Pero la gente me decía como, ay, qué bueno que ya... Como si estuvieras dando el salto, finalmente, el salto que dan los directores cuando pasan del corto al largo. Sí, no lo siento, no es así para nada. Ajá. No, también uno lo vive como bueno, por ahí eso, porque en el espacio de la distribución de largos tampoco hay mucha gente con empuje y iniciativa, que es algo que sabemos que existe en hasta 30 minutos, ¿no? Sí, la idea es como trabajar a la antigua, como uno a uno, ¿no? Uh-huh. Como que quiere cada uno. Porque es lo que hace para mí divertido el trabajo, desafiante el trabajo. Si fuera solo empaquetar películas, me daría mucha tristeza. Y esto de poder llevar a espacios donde no han visto... Por ejemplo, ahora hablando de Bolivia, en Bolivia se va a hacer el primer programa de cortometrajes para televisión. Ajá. Nunca hubo programa de cortometrajes. También se está viviendo en la región una situación de producción de contenidos... Y eso, acompañarlo o ser parte de eso también es muy emocionante. Los chicos del FESALB, ¿no? Hicieron ahora también, están haciendo un programa de cortos acá. Sí, ¿no? Lo pasaron de tener un canal de La Plata a tener un canal que tiene alcance nacional. ¿En cuál es el que sale? Estoy pensando, 360. 360, sí. 360. ¿El canal de TDA? De TDA. Sí. Televisión Digital. Sí. Es un programa donde pasan cortos y digamos, sí. Donde pasan cortos, pero pasan el corto una única vez. Ajá. Como trabajan muy bien con eso. Claro. Viste que es lo que yo estaba hablando el otro día con estos chicos de Bolivia. Como está buenísimo que vayan a pasar los cortos y que quieren pasar cortos que sean referentes de toda Latinoamérica. Estábamos armando un listado y yo les decía, tratemos de que sea esa vez que se pase el corto, no para rellenar. Claro. Que se trate a esa obra audiovisual como única y para este momento, no para repetir al infinito. Claro. Sí, una manera de respetar la obra. Sí, de darle su valor y su espacio y encontrarle su momento para ser pasada. Sí, a mí me gusta porque los chicos del CESAL trabajan mucho con eso. Uh-huh. Así que bueno, es probable que, estamos terminando de cerrar, pero que vuestros cortos se puedan ver en Bolivia próximamente en el primer programa de cortos. Buenísimo. ¿Cuántos títulos, si más o menos tenés el número en la cabeza, cuántos títulos, cuántos cortos están dando vueltas en el Mundial? 300 minutos. ¿300 minutos? Sí. Sí, en general van, a la mayoría de los espacios van 90 minutos. Ajá. Que es una hora y media, como si fuera una película, y se divide en general en 45 y 45. Como un partido de fútbol. Muy bueno. Pero hay por ejemplo, Esquel programó 5 días seguidos. Wow. Entonces, seguimos sumando programación. No vieron el Mundial del Fútbol. Ellos lo hicieron antes. Ellos creo que se erraron, no me acuerdo, pero creo que el 29 de mayo, y alrededor del 29 de mayo hicieron las proyecciones. Uh-huh. Y también en Esquel no hay sala de cine. Son como 600 cortos, más o menos. Había algunos cortos que tenían 20 minutos. Claro. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuántos minutos hablamos? 300. 300 minutos. Sí, pero son más porque... Hay cortos de 10, cortos de 20. Sí, hay cortos de 2. Claro. Y hay muchos cortos de 3 minutos, uh-huh, que fueron cortos que se hicieron en el concurso del Inca, que iban cuando se lanzó Fútbol para Todos. Ah, historias breves. Eso no. Van a uno especial, un sí, concurso. Sí, que no me acuerdo, de Fútbol y Otras Pasiones, creo, ajá, que se llamaba. Ajá. Muy bueno. Bueno, sí. Genial. Entonces, sí, hay un mundial de cortos que ahora estamos enterados. Uh-huh. Y después, digamos, estos cortos van a estar disponibles en alguna página web, en alguna cosa que después se puede ir a revisar, a buscar, están libres... ¿O hay solamente en estas proyecciones? Sí. Hay muchos que sí, porque son cortos que son más viejitos, pero me acabas de dar una idea. Mira, que cuando termine el Mundial de Fútbol vamos a hacer como el Mundial de Cortos, a ver cuántas visitas levanta. Un canal en YouTube, lo que sea, sí, claro. Sí, o mismo linkearlos para que les quede a cada, como las visitas a cada director que lo subió. Uh-huh. Me acabas de dar una idea, mira. Bueno, genial, listo. Aportamos el grano de arena. Sí, claro, es que esto fue así, todo así. Cada uno iba aportando ideas nuevas. Bueno, Lu, chicos, muchas gracias. Placer. Vamos a ver cortos entonces. El sábado 6:30 en Parque Chacabuco. Perfecto. Dale. Adán Buenos Aires. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, chao, chicos. Bueno, en el entretiempo, que ahora ya ha terminado el primer tiempo de Ecuador-Francia, y nosotros hablando del Mundial de Cortos. ¿Quién se imagina? Entonces, ¿cuál es el cálculo? Pues yo dije 600. Y ponele, vos tenés que hacer un promedio de 10 minutos. ¿De 10 minutos es el promedio? Yo estaba haciendo otro promedio, 30, claramente. 30 bueno. Cortos. Bien. Es bastante. Pero para, yo estaba haciendo, 60 cortos, no, claro, había pensado. Mirá, nosotros tenemos 600, ese problema, en general cortos. Hacemos cortos y siempre nos salen de 15 para arriba. Y cortos, 20, cortos 20. Que se alargan. Sí, sí, nos critican mucho por eso. Bueno, sí, claro. Yo sería un crítico, primero. Ya van 18 minutos, me invitaste a ver un corto y yo ya estoy acá 18 minutos, sí, viejo. Sí. Se pudre. No, además, imagínate en un festival, tener que programar un corto de un minuto al lado de uno de 18. Fui a ver un festival de cortos que se hace acá en la ciudad de Buenos Aires alguna vez. ¿Cuál? Que se hizo en el espacio Inca de Rivadavia al Cero. ¿Cómo se llama? Kilómetro Cero. Kilómetro Cero. El Gomón. Sí, yo, la noche de los cortos. La noche de los cortos o el festival de cortos de Buenos Aires. Puede ser que había de Mar del Plata, había unos cuantos, claro, algunos de animación, otros de... En cortos, esa función, ¿sí?, compiten todos los cortos ganadores de los principales festivales del país. Ahí va. Y fui ahí. Todos eran muy cortitos, ¿eh? Ninguno superó los 15 minutos. No, el corto largo es polémico. Polémico. Sí. Yo hubiese tirado algún pochoclo o algo. Mundial de cortos, buenísimo. Me encantó. Y más que tiramos la idea después ya para ir a verlos. Yo en realidad lo que quiero es una página web para entrar y ver cortos, claro, ¿entendés? Los que estuvieron en el Mundial quiero ver. Hay muchos, por ejemplo, podemos recomendar una que es del amigo Martín Turnés, director de Pichuco. Sí, que Pichuco es, ya lo vi al Pipi Piazzolla levantando, está ahí apoyando una publicidad. Uh-huh. Él tiene una página que se llama Cine Vivo. a donde puedes ver infinidad de cortos. Sí. Cinevivo.com. .org. .com. Pongan Cinevivo, bueno, en Google y sí, Cinevivo. Y en el Facebook que acabamos de hablar, hay un Facebook que es hasta 30 minutos, que claro, es el nombre de la distribuidora, y ahí puedes encontrar el mundial de cortos. Muy bien, con repetime entonces el nombre con la que, con la Blatter, Luciana, de este mundial. Luciana Abad, no creo que le guste que le digas Blatter. Bueno, no, es Blatter, es una comparación infeliz, pero simplemente para posicionar en la cúspide de la pirámide, ¿me entiendes? Sí. Bueno. Un último comentario. Seguimos con la campaña de colecta de fondos para el documental Pichuco, para el lanzamiento. Sí. El crowdfunding del lanzamiento de este documental. Muy bien. Que se va a estrenar el 11 de julio. Y nuestra idea es hacer una gira por milongas de Buenos Aires y alrededores. Tengo milongas que les tengo que pasar. Milongas, sí. Lugares físicos en donde hay gente que va a bailar tango. Ajá, esa bien. Milonga estoy hablando. Muy bien, bueno. Se lo voy a pasar después para que gire, para que vaya. Bueno, esa es nuestra idea y para eso necesitamos aportes a través de Ideame. Así que bueno, busquen en Ideame el proyecto Pichuco. O en Facebook, también existe el Facebook Pichuco. Y a partir de ahí llegan al Ideame. Está compartido también en el todos desde los días 50 un poco pesos radio. Se puede aportar. ¿Quién no tiene 50? ¿Quién no tiene 50? Ya te estoy dando acá. Igual lo vamos a querer mucho más si nos dan más de 50 sí, pesos. Claro, obviamente, ¿no? Eso es proporcional. Claro. ¿Quién dijo que el dinero no compra el amor? Eso está claro. Por favor. Vos por 500 pesos te quiero un montón. Y así. Uh-huh. Bien. Igual hay recompensas, no solo amor. Hay remeriscos, claro, tazas, algo. Claro, whisky. Una partitura de Pichuco digitalizada, sí, algo. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Un Oles Muller. Un chinar, porque era un chinar. A base de alcaucil. Muy bien, 18 y 2 minutos. Mientras Francia y Ecuador están dispuestos a jugar el segundo tiempo de su 0-0 amarguísimo, y Switzerland, imagino con Honduras, también estará empezando, sigue 2-0 por el lado de la roja. Así que, bueno, claro, de mantenerse estos resultados, jugaríamos con Switzerland en la próxima ronda. Nosotros octavos de final. Prohibida su canción. Sí, estaría terminantemente prohibida siquiera pensar en la melodía de su canción, ¿está bien? Uh-huh. Es una policía del pensamiento, como 1984. Señores, hasta el día de mañana, que volveré aquí con Tomás Leao Cavado, mi hermano de sangre, a realizar el programa que aboca se a la música, ¿está bien? Uh-huh. Y el viernes, fiesta total, porque se definen los grupos del mundial, de la música del mundial. Claro. Así que tenemos unos cuantos, 8 equipos más que van a competir y van a quedar 2. Y después ya octavos, semi, derecho, final. Se viene la final, que va a coincidir seguramente con la fecha de la final del Mundial de Fútbol, claro, en donde Argentina va a generar su maracanazo. Ya todo esto lo vamos en esta radio, por lo ya menos. Ya lo estamos palpitando, ¿no? Sí, así es. Muy bien, muchas gracias por la presencia, Alberto Romero, Alejandro Rat. De nada. Y nosotros nos vemos mañana. Adiós.